Huyendo de las hogueras de la Inquisición, 700 años atrás, los bonshomis, o cátaros, encaminaron un nuevo destino desde la próspera región de Occitania hasta las tierras del sur, donde el rey Jaume I, considerado hermano, había recién conquistado un vasto territorio conocido como Valencia. Recorrieron largos caminos de pastores, descendieron por valles hasta alcanzar las tierras valencianas, donde encontraron refugio en muchas de sus poblaciones, conviviendo en armonía y participando del progreso como nuevos pobladores. Poblaciones del Sport y el Maestrat, como Morella y San Mateu, fueron una morada ideal para la vida de aquellos que perseguían un cristianismo austero, un lugar donde renaciera una fe más pura, una nueva Jerusalén. Hoy en día aún perduran muchos de los lugares que conocieron aquellos cátaros valencianos que querían hacer el bien sin preguntar en qué creen. 700 años después, los caminos recorridos por aquellos pastores, tejedores, faiseros, forman parte de un gran itinerario cultural europeo que conecta Valencia con el Midi francés. Una ruta turística que nos sumerge en la historia más oculta de nuestro pasado medieval. Una ruta singular que une territorios con un profundo legado ancestral en común y que puede recorrerse a la medida de cada viajero, sin prisas y bajo la atenta mirada de un tiempo detenido en las huellas del camino y sus piedras. Una ruta para encontrarse con la historia tras las huellas de los últimos cátaros. Una experiencia inolvidable.